se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Pasó cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa de la estación, sentada allí. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla, Juan Bog, y saludámonos a nuestro buen amigo que no nos falla ninguna semana. Eso. Alfredo Laya, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va a fallar si vivo aquí al lado, hombre? Ah, por eso. Pero también puede pasar cosas que no puedas venir, ¿no? Sí, como hoy, que casi no vengo. Ah, bueno. Hoy porque te has dormido, ¿eh? No, se ha dormido el despertador, bueno, que no ha sonado. Pero vamos, hemos llegado a tiempo. Claro, además hoy hay que decir que es viernes 13. Andanda, mira, en eso no había caído yo. No habías caído, ¿no? Pues ya. Por eso hace más fresco, claro. No te caigas. No, No te caigas. De la cama. Bueno, pues vamos a comenzar. Y vamos con nuestras efemérides que solemos hacer. Tal día como hoy del año 1947 nace Toy Caldwell, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Fue guitarrista, compositor y cantante de un grupo llamado The Marshall Tucker Band. Vaya. Fue encontrado muerto el 25 de febrero del 93 en su casa en Carolina del Sur. Bueno, vamos a escuchar este rock sureño, porque lo que hacía la Marshall Tucker Band era rock sureño. Este año cumpliría 73. Radio Mai, el 102.8. Thank you. what that woman love she been doing to me. Can't you see? Can't you see what that woman, oh, she been doing to me? Can't you see? Oh, love, she's such a can't crazy kind of lady. What that woman, oh, she been doing to me? Esta era Toy Cazzo. Además, buena música. Fue sí. Un grupo que en España tampoco fue muy conocido, ¿eh? Pues no, la verdad que no. Decirlo. Bien, y tal día como hoy también, nace un músico llamado Terry Reyes. Así no nos suena nada, pero hay que decir que fue un gran guitarrista, fue músico de sesión, acompañante. Y Jimmy Page, de Led Zeppelin, lo llamó para que entrara en el grupo Led Zeppelin. Y él no quiso. Vaya. Y en su lugar recomendó pues a Robert Plant. Él recomendó a Robert Plant porque él no quiso ir. Y también le ofrecieron ser guitarrista en el grupo Deep Purple. Vale. Y tampoco quiso. Casi nada. ¿Eh? Y es una pena porque este hombre era muy buen guitarrista. Vamos a escuchar un tema de él. Set of Memory. Terry Reid. Country and let every man aware of of a memory. Pues este Starry Raid no fue conocido, pero sin embargo podía haber sido una gran estrella del rock. Pues sí. Le llamó Led Zeppelin y le llamaron también los Deep Purple y no quiso irse con ninguno, ¿eh? Vaya, vaya, pues sí, hubiera hecho buena carrera. Pues sí, además de verdad. Bueno, y vamos con otro que cumple años también. Bueno, cumpliría, porque ya murió. En el año 1934, tal día como hoy, nace Enrico Sbriccoli, más conocido como Jimmy Fontana. Hombre, Il Mondo. Cantante italiano, de gran éxito en los años 60, sí, sobre todo a nivel, vamos a poner, de toda Europa, allá por el año 65, con el tema El Mundo. Sí, señor. Il Mondo. Sí, señor. ¿Cuántas veces habré cantado yo, Dios mío? Pues mira, ahora la vas a escuchar por Jimmy Fontana. Esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo me pierdo. En el silencio yo me pierdo. Ese día vendrá. tema muy clásico de los Guateques de aquellos años. Uh-huh. Y también, sobre todo, se escuchó muchísimo y se vendió en todas las emisoras. Así es. No solamente de España, se fue número uno en España, en Francia, en Italia, en muchos países, ¿eh? Es que en aquellos tiempos había cantidad de cantantes italianos buenísimos. Sí, señor. Buenísimos. Y las canciones divinas. Divinas, que hablaban de cosas, no como ahora, que no hablan de nada, no hablan de nada. Qué barbaridad, cómo bueno, cambian los tiempos, Dios mío. Vamos con las felicitaciones, digo, con las peticiones. Ah, bueno, felicidades, muchas gracias. Nos han pedido un tema de un grupo llamado Focus, un tema del año 1971, que se titula House on the Kine. Escuchamos a Focus. Bueno, pues estos eran Focus, House in the King. De ahí sacaron el nombre del automóvil, ¿no? Focus. Ford Focus. Bueno, pues vamos con otra petición. Nos han pedido un tema del Dr. Feelgood, un gran grupo también. Les Have a Party. Bueno, pues a party. Dr. Feelgood. Let's have a party. Let's send to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. Doctor Feelgood, sí, uno de los grandes que también, fue un gran grupo. Pues sí, sonaban muy bien. La verdad que hay muchos grupos que no han sido muy conocidos y que de verdad, Sí, como cantantes y tantos otros. Es que para esto siempre se ha dicho, hace falta un caballito blanco que salga por ahí. Ahí está. Bueno, vamos, para mí otro de los grandes músicos, con otra de las peticiones, un tema de Paul McCartney, componente de los Beatles. ¿Quién era ese? Bueno, este fue un tributo que le hizo a su mujer, a Linda. Uh-huh. El título es My Love. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. La verdad que es un temazo, Pues sí, señor. ¿Eh? Un temazo. Sí, señor. Y hecho con todo el corazón del mundo. Ahí está. Muy bonito. precioso. Bueno, pues seguimos con otra de las peticiones. Vamos con Santana. Oh, el señor Santana. Don Carlos Santana. Ahí está, don Carlos Santana. Sí, señor. Con un tema que se titula My Flower, Flor de Luna. Thank you. Bueno, ¿qué os ha parecido Santana? Es un tema especial. Joder. Temazo, temazo. Mira quién se oye por ahí. Te mato, no te mazo. Pedrito, te mato. Oye, os voy a poner hoy un 10. ¿Un 10 por qué? Porque hace un momento me conecto y estáis con My Love de Paul McCartney. Digo, bueno... Hombre. Termina My Love y me ponéis Santana. Digo, bueno, esto ya... Y ya podéis hacer lo que queráis. Ya, pues, solo faltaba no me pida más perdón. Ese me lo dediquéis luego. No sé si dedicártelo o no, ¿eh? Bueno, es pues que me lo dedique Alfredo. Eso. Hola, ya. Hola. Bueno, ¿qué tal por ahí para Andorra? ¿Hace frío o qué? Que va. Mira, pues ahora es casi 20 grados tenemos ahora. No, pues madre mía. Si te metes al horno más. Pues por aquí fresquico. Hombre, aquí mira, aquí en Andorra lo que pasa es que mientras no sople el aire, el cierzo, estamos muy bien. Y ahora, hace sol y no mueve gotica de aire, pues bien. Bueno, pues por aquí hace un poco de fresquillo, pero sí. Bueno, con algo de niebla, pero bien. Mira, cosa rara, Zaragoza niebla. Ah, pues sí. Y el cierzo. Sabes, si hay cierzo, me niebla, eso sí. Oye, ¿qué tal va el trabajo de ser abuelo? Bien, ahora manda 27 minutos de descanso. Bueno. Madre mía. Te da tiempo de comerte unos langostinos. Sí. No, a mí me da más la celga. Sí, la celga, sí. Con patata. Con patata, sí. Sí, eso. Ya. Y rehogadica con ajos. A ese. Y con patas y cabeza, ¿no? Eso, sí. A ver, sí. Dice, pescado de esos que llevan la cáscara por fuera. Ah, y que hay que pelarlos, ¿no? Sí. Eso, sí. Sí. Si son pequeños ni pelarlos ni nada. Eso, y si te los dan pelados, fíjate. Así parece que comes mucho, resulta que comes poco, pero sí. Bueno. Yo creo que los tres somos de buen llantar. Sí, eso dice. Sobre todo si la cosa nos gusta, claro. Sobre todo de acelgas. Oh, la acelga, bueno, es más. Antes... Oye, que quería mandarle un saludo. Hace mucho que no saludamos a nuestra amiga Pilar de Julio, que nos sigue escuchando todos los días. Ah. Bueno, me parece que igual Carlos 3:30, que nos escuchan, pero nos escuchan por la noche. Ya, y también a nuestros amigos de Asalto Mata, ¿no? Ah, eso no lo habéis dicho al principio. No. Hoy se ha pasado, con la fresca. Con la fresca, claro. Con la madre. Oye, y luego que, bueno, estos dos también o nos escuchan por la noche o también nos escuchan por la página de Facebook. Que todos los días tenemos unas 300 visitas a la página, ¿eh? Ajá. Que no es poco. Pues eso sí, lo que vamos a decir por aquí, y luego poner también la página, que antes de colgar una canción, miren a ver, porque hay veces que incluso el mismo día se repite la misma canción. Uh-huh. O sea, se repiten muchas canciones. Ya. Iremos ahí avisando a la gente. Vale. Que normalmente las que se repiten son, como está de Camipozo, temazos. Cuidado. No vas a... La casa sonaciente se repite un montón. Sí, pero es que la casa sonaciente hay tantísimas versiones que claro, se van colgando claro. La versión de uno, de otro, del otro. Claro, lo que pasa es que cuando es la misma canción y la misma versión, pues entonces... Sí. Claro, pues vas a quitar una de las dos. ¿Y cuál quitas? Ya. Eso, ¿cuál quitas? Claro. Bueno, y pues nada más. Pues estate atento. Que tengo mucha ganas ya de ir allá a daros un poco de guerra, que estoy muy tranquilo. Sí, hombre, claro, demasiado. Es que esto es un programa muy serio. Claro, ya dan ganas de llorar. Desde que no veo yo, ¿qué? Claro. Claro. ya te pillaré así ya, por banda. Tú sigue escuchando que vas a escuchar buena música. Más te vale. Eso. Oye, ¿sabéis que? Bueno, claro que lo sabéis, que el 5 de abril está programado que en Madrid empiece Cursa Boy una gira española. Sí, en el mes de abril. En el mes de abril. Vale. Daré más detalles. Pero los pioneros aragoneses van a hacer lo posible para que venga a Zaragoza. Cursa Boy, amigo. y en caso de que no pudiera o pudiese o pudiere venir a Zaragoza, igual montábamos un viaje para ir a verlo a Madrid. Bueno, yo estoy invitado ahí a ir allí, Mira. Sí, a mí sí. Ya me han invitado. Que te he adelantado. Bueno, pues eso, lo damos aquí como noticia. Esperemos que podamos salir para abril, yo creo que sí. Sí. Que podamos salir de Aragón. Oye, y además, como es en el mes de abril, sí, y tendremos el ave barato. ¿Algo? Sí. Sí. ¿A qué viene eso? Hombre, te quiero decir que si vamos en AVE, pues en vez de a lo mejor costarte 60 o 70 euros ida y vuelta, pues te costará la mitad. Bueno, es que seguro es que fuéramos, sí. Lo ideal sería salir bien tempranico en autobús, según. Pero claro, para hacer eso tenía que ser mínimo 12 personas. Ya. Mínimo. Sí, una para cena. Que salga un poco... Y ir allí a un buen restaurante, un buen plato de acelga, borraja. Para ir por Madrid no creo que haya mucha borraja, ¿eh? Para bueno, que... Perjudías, ¿verdad? También. Lo que te ahorras en el viaje, te lo gastas en la fabada, amigo. Si un día es un día. Claro. Claro, hombre. Eso lo sentamos así ya... Oye, que ¿cómo está el tema por Andorra musicalmente? ¿Está parado también, como aquí? Está parado, todo parado. Joder. Discoteca, ya era los cuatro pasos que había, pues nada. Gente no se puede. Las terrazas, pues aquí hay una terraza, ¿cuánto más? Pues 8 o 10 mesas. Es que no puede ser. Ya. No. Vale. Y musicalmente, cero. Musicalmente y deportivamente. Ya, también. Porque el poli, fíjate, bueno, y tú bien conoces el poli de Andorra, la actividad día a día que tiene, todo parado. Está toda paralizada, ¿no? Sí, claro. Joder. Así estaremos bien. Lo único, estamos un poco mejor que vosotros, porque nosotros podemos marcharnos al pueblo al lado. Sí, y nosotros, como mucho, hasta casetas. Hasta casetas, ¿Y para qué quiere una caseta? Porque casetas es un barrio. Sí, pero Utebo no. Sí, pero fíjate tú, que Utebo está antes de llegar a casetas. Sí, ahí está. Sí, porque sale Zaragoza, primero es Utebo y luego casetas. Claro. Sí. No, primero es Utebo, luego Mozabarba y luego casetas. Pero bueno, Mozabarba está más metido a la derecha. Cuanto más lo leo, menos lo entiendo. Eso. Ya. Bueno, como decía, como era aquel que decía, cuanto más hablo con la gente, más quiero a mi perro, ¿no? O algo así. Más o menos. Más o menos. Bueno, que me va a venir el relevo. Venga, sigue escuchando. Venga. Que ahora te vamos a poner a un cantante puertorriqueño. Ciego, sí. Es ciego. Ya está, el Feliciano. Ahí está. Madre el José mía. Feliciano. Don José Feliciano. Eso. Ahí está. Pepe Feliciano. Cuando yo quería ser músico, cantaba me tocaba a mí cantar las canciones de Feliciano, cantaba dos o tres de él. El jinete, el dos cruces y el, por supuesto, el que será. Sí, señor. Pues bueno, ahora vamos a poner un tema que se llama Pegao. Pues es un instrumental buenísimo. Vale, venga, va, ponlo. ¡Hala! Un abrazo. Bye, igualmente. Igualmente, Pedro. Thank you. Precioso. Vaya temazo, ¿eh? Precioso, joa. Además, allá por los 60, sobre todo aquí en España, tuvo grandes éxitos, como Dos Cruces, Que sí, Será. Sí. Tuvo muchos temas muy conocidos, ¿eh? Uh-huh. Ya lo creo, José Feliciano. Oye, sí, y el mérito que tiene este hombre, tú, siendo ciego, cómo toca la guitarra. Ahí está. No hay que ver. Creo que además, no sé si tiene también algún Grammy, ¿eh? Uh-huh. Bien, pues hemos terminado con las peticiones. Y ahora vamos a dedicar un tema a un amigo nuestro, baterista que fue de los Rocas Negras, es miembro de los Pioneros Aragoneses del Pop, se llama Sergio Sánchez, y le dedicamos este tema que sabemos que le gusta mucho, porque acaba de ser papá por cuarta vez. Fíjate, ¿qué méritos tiene este tío? Hostia. Cosa que está cayendo, madre mía. Go, girl, go, Johnny, go. Bueno, este era un tema de Chuck Berry, que se titula Johnny B. Good. Un tema muy clásico, del año 1958, por ahí. Rock and roll. Rock and roll, sí señor. Y ahora vamos a comenzar con un disco que yo he encontrado entre los que tengo en casa, un vinilo, esto es vinilo, con un título un poco original, se titula El Soul es una droga. Bueno, hay tantos. Y son todos grupos españoles, ¿eh? Anda. O sea que ya en España andaba por ahí, ¿no? La pirula esa, pues, la mar. Pues sí, señor. Vale. Andaba. Sí. Andaba esto por ahí. Vaya. Vamos a comenzar con un grupo valenciano, para mí de los mejor que ha habido en Valencia, de, como grupos, ¿eh? Hablamos. Son los Huracanes. Vale. Y el tema, Algo por Nada. Huracanes, Algo por Nada. Y después de ellos escuchamos a uno de los grandes grupos que hubo en España, Los Buenos, y su tema Looking Back. I saw her walking down the street, the little girl, she looked so sweet. I followed her for half a mile, I had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see, she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair, I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked, I had to stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Everywhere she had a wiggle when she walked, I had try to stop a while and talk. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Buena trempera. Esto es todo, este disco es de la década de los 60. Creo que aquí en Los Buenos todavía sí estaba cantando Julián Granados. Ah, amigo Julián. Lo que cambian las cosas, ¿no? Pues sí, bueno, todo tiene que cambiar. Ahí está. Hay, como se suele decir, hay que reinventarse. Sí, señor. Bueno, seguimos con otro grupo llamado Los Pops. Pops. Sí, así como suena. Pops. No lleva ningún otro nombre ni nada, ¿eh? Nada. Y el tema se titula No, no, no. Una negativa muy, muy, muy, muy trivial, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tu amor, deseo vivir, ya, yeah, ya, yeah. No quiero tu amor, no quiero tu amor. Tajantes, ¿no? Sí. Con el no, no, no, no. Sí, sí. Además, yo creo que le salía humo de la cabeza, tú, al hacer la letra. Sí, sí, ¿verdad que sí? Porque además este grupo no era de trempera, era de tralla. Ya. Era de tralla, sí. Pero vamos, en esos tiempos, pues, oh, madre mía. Bien, pues ahora vamos con uno muy conocido, Los Salvas. Sí, señor. ¿Eh? Los Salvas. Un grupo que además vendió muchos discos, ¿eh? Sí, fueron muy, muy, muy escuchados. Ahí está. Pues escuchamos el tema Bugulú. Los Salvas. El ritmo del Bugulú con Los Salvas. Tú solo quieres mirar, tú solo quieres mirar. señor. Los Albas. Bueno, esto fue un grupo que además, ya te digo, tuvo grandes éxitos en España en aquella época. Sí. Fueron muy conocidos. Venga, pues vamos ahora con los Kiefer, otro grupo, y su tema Mentirosa. Suena, suena. Eres una niña alocada, tienes tu manera de pensar. Cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Oh, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Oh, Paula, Paula, y jamás ya te arrepentirás. Oh, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Amanece un nuevo día de la mentira, en la eterna noche vas a vagar. Andas por la vida ayudar, cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Oh, oh, Paula, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Oh, oh, Paula, Paula, Paula, y jamás ya te arrepentirás. Oh, oh, Paula, Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. No, yo. Te terminaba con la garganta hecha polvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Andrecita. No, ella tenía la garganta, la voz de soul, ¿eh? Ah. Este hombre. Bueno, pues vamos con otro de los grupos que fueron de los pioneros también en hacer soul en España. Los Grimm. Love Child. Ni un momento que no estoy enamorado. Lo que pasa es que no sé qué hacer con tu amor de niña. Yo no sé qué hacer, niña. Si aceptar o no, niña. Esta es la verdad, niña. Presta mi atención. Yo que nací en un mundo sucio y falto de amor, ni el consuelo de saber que fue el hombre que me dio el ser, ni porque él me negó su nombre a mí. No tengo tan siquiera un poco de ternura después de tanto odio. La felicidad, y solo hay un cielo gris donde yo no puedo ver la luz del sol. Más no pienses ni un momento que no quiero tu cariño. Sabes bien que ahora mismo me conformo con tu amor de niña, niña. Vete a decir que tú sin mí vas a morir y siempre beberé. Bueno, pues eran los Grimm. Y ahora volvemos otra vez con los Albas. Uno se llama A Little Bit Hur. Tema de los Albas realmente no fue muy conocido, ¿eh? No, yo no. Ellos cantaban canciones más fáciles, ¿no? Sí, más, de alguna manera. Más tranquilas. Más tranquilas o más sorteras. Para... Bueno, ahora las escuchamos y decimos, joder, que lo que se escuchaba entonces, ¿no? Pero era lo que había. Claro, no había otra cosa. Y con eso nos conformábamos. Hombre, ¿qué vas a hacer? Venga, vamos con otro grupo llamado Círculos. Con un tema que se llama Respect. We'll be right back. ¿Cómo suena el jamón, eh? Madre mía. Yo solamente en una orquesta hemos llevado el jamón con el Leslie. Menudo aparato, ¿sabes? Con los brindis. Madre en aquella época el jamón era el... El rey del mambo. El rey del mambo, pero aparte de eso... Era el órgano que había en las iglesias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Al menos el sonido era... Sí, sí, eclesiástico. Sí. Ahí está. Sí. Pero mira cómo se convirtió, ¿eh? En... Lo iba a empezar a llevar los grupos y cómo sonaba. Y el que podía, ¿eh? Que cualquiera no podía comprar un jamón. No, no, aparte que era un... Un bicharraco... bicharraco para llevarlo, que no vea. Sí, a mí me lo van a decir que tuvimos que subirlo a pulso al escenario en Daroca. Madre mía del Pilar. Ya. Bueno, pues seguimos. ¿Vale? Y vamos con uno de los grandes grupos españoles de la época de los 60. Los Íberos. ¿Eh? Qué gran grupo, ¿eh? Sí, señor. Y vamos a escuchar la de Liar, Liar. Estos los Íberos, luego escucharemos algún tema más de ellos. Y ahora vamos otra vez, volvemos con los Grimm, el gran grupo también, poco conocido, hay que decirlo. Y su tema, Want Me Love Again. Forever, get the feeling for good. You got los Grimm. Los Grimm. Sí, señor. Ahí, en principio se llamaron los Beta Quartet. Luego acortaron el nombre. Y vamos a escuchar una versión de un tema de James Brown del año 1962. Que se titula Nice Train. Beta. Sí, señor, me ha gustado esa batería, sí, señor. Hugo Mallorquín. Bueno, y vamos ahora con los Bravos. ¡Bravo! ¡Bravos! Un tema que se titula Show Me, que es una versión de un gran cantante de soul llamado Joe Tex. Joe Tex. Y este tema lo grabaron para la película de Los Chicos con las Chicas. Es un tema que pasó prácticamente desapercibido. Pero la película no. La película no. Show me. I wanna troubles don't cross his mind. Show me two people that's in love with each other. Show me. I want you to show me two people that's in love with each other. Show me. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. Show me two people that's in love with each other. I'll show you two people that ain't going no further. All them their arms can reach to hold on enough. Let them lovers alone. And they're doing all right. Desde luego. Vaya temazo, ¿eh? Desde luego, los Bravos con Mike Kennedy eran los Bravos. Sí, señor. Y no hay más que decir. No. No hay más que decir. Cuando ya se marchó Mike Kennedy, ya no fueron lo mismo, ¿eh? Ya no fueron Bravos. No. Ya iban de pacico. Ya eran Bravos. Sí. En vez de Bravos. Sí, ¿eh? Sí, la verdad es esa. Le dio. Mike Kennedy les dio una vida enorme a los Bravos. Bueno, tenía buena voz, ¿eh? Hombre, claro. Lástima que... Bueno, lo que pasa... Las circunstancias de la vida. Sí, lo que pasa es que, no, hombre, ¿por qué no vas tú en solitario? Porque irás más. Todas estas cosas que suelen pasar, ¿no? Sí, hay veces que... En fin. Sí, pero ahí también sí, hizo un par de discos que fueron éxito como en solitario, pero ahí se acabó, se apagó ya, ¿eh? Es que es muy impredecible eso, de ir en un grupo que suene bien y luego decir, pues ahora en solitario y tal. Pero la gente te ha escuchado en el grupo y luego ya no llena tanto. Ahí está. No llena igual. Las cosas van... Y eso que siempre ha sido un gran cantante, una gran voz. Sí, señor. Pero, y luego pues la vida, las circunstancias de la vida, sí, también, señor. Pues, en fin... Estuvimos hablando con él, que hará un par de años. Sí, sí. Vivía... Ya. De aquellas maneras. En fin, vamos a dejarlo empezado. Sí, vamos a dejarlo. Y que Dios reparta suerte. Ahí está. Venga, volvemos con los íberos. Make me break me. Iberos. Se dice que una de las primeras guitarras eléctricas la tuvieron ellos, que se la trajeron de Inglaterra. Vaya, vaya, y vaya coro de voces. Sí, señor. Qué bien conjuntados todos. Venga, vamos maravilla. A seguir con otro grupo de Palma de Mallorca, Z66. Z66. Cuyo cantante, Lorenzo Rosselló, luego fue más conocido en solitario. Como Lorenzo Santa María, sí señor. Que se puso Santa María porque es en el pueblo donde él nació, ahí en Palma de Mallorca. Exactamente, ¿eh? Gran cantante y gran amigo. Y gran amigo. Sí señor. Z66. Try to get to you, got to begin. Try to get to you, away from him. Oh, oh, oh, try to get to you. Oh, oh, oh, try to get to you. Try to tell you, you got to be mine. Suck your woman. So hard to find. Oh, oh, oh, try to get to you. Oh, oh, oh, try to get to you. Try to get to you. Ever since I saw your face, ain't nobody that ever tried to take your place. Close the fire that you're skipping inside my heart. You got to me, it's turning on me. Try to get to you. Try to get to you. Try to get to you. Got to begin. Got to begin. Try to get to you. Try to get to you. Away from him. Away from him. Oh, oh, oh, oh, try to get to you. Oh, oh, oh, oh, try to get to you. Vaya, vaya, Lorenzo. ¿Qué voz, eh? Sí, señor. A todas formas, a Lorenzo, aunque se le conoce más por sus canciones románticas o baladas, sí, sí. Él es un gran fan del rock and roll, ¿eh? Ya, sí, claro. Y lo que pasa es que, claro, en aquella época que él salió en solitario, pues él tenía que hacer canciones de este tipo, ¿no? Sí. Pero cuando ibas a ver sus actuaciones en directo, siempre incluía un medley de rock and roll. Sí, además, es que es muy estuvimos compartiendo escenario aquí en San Jorge, Garden hoy, y ya te digo, fabuloso. Además, como persona, sí. Una maravilla. Bueno, pues seguimos ahora y vamos con un grupo que es de Ceuta. A la U de Melilla. Ahí está. Llamado Los Bricks. Anda. Sí. Que hay mucha clase de bricks. Bricks, no brick, bricks. Ah, ¿eh? Por eso, por es que estaba pensando. ¿Sabes quién iba de cantante con ellos? No. Julián Granados. También. Ahí este, fue donde empezó. Este Julián no ha parado, ¿eh? No. Madrecita mía. Este lleva buena carrera. Sí, sí, claro. Porque estuvo en los Bricks. Luego estuvo en Los Ángeles Azules, que luego pasaron a llamarse Los Ángeles. Sí. Y de ahí ya pasó a Los Buenos. Y ahí creo que ya empezó su carrera en solitario. ¿Y buena? Sí. ¿Y buena carrera? Buena carrera, bueno, luego ya lo dejó como todos, y creo que todavía está por ahí haciendo algo, sí, ¿no? Sí, con sí, su Tijuana Brass. Sí, exacto, ¿eh? Exacto. Bueno, pues escuchamos a los Breeze con su tema Stone Free. Every day in a week out in Angel City, people stay too long, people try to get me out. They talk about it, I can talk, talk about it, goes away. We don't realize that it was a square. Hey, that's why. Escuchado a los Bricks, un grupo de Ceuta, que además tuvieron éxito en Ceuta y pasaron a la península con hacer bolos y estuvieron en Gibraltar actuando y allí los contrató pues un tío allí y se los llevó a Londres y estuvieron tocando durante 2 meses en Londres. Fíjate, andata. Así que vaya salto. Bueno, y vamos a terminar con este disco, con un tema también de los íberos, que se titula Bucky Time. Back in time. Go Bueno, pues ya hemos terminado con este disco. El soul es una droga. Ay, ay, madre mía. Y esto es para que la juventud de hoy en día vean la música que se hacía en aquella época. Uh-huh. ¿Eh? Que tenía el mensaje. Ahí está. Decían mucho, no como otras. Lo dejo ahí colgando. Porque no quiero criticar a nadie. Ahí está. Que yo también soy de... De esta época. De esta época. Sí, sí, sí. Aunque soy más de la época pasada. Pero vamos, no quiero criticar a nadie. Bueno. Hay mucha gente muy buena y quiera Dios que siga siendo muy buena. Ahí está. Bueno, te voy a poner un tema ahora de un cantante valenciano que murió en un accidente de tráfico. No es tu amigo Nino Bravo. No, pero puede ser otro. Es otro, que se llama Juan Camacho. Claro, a ti mujer, por ejemplo. Ahí está. También buen cantante, sí señor. Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te hablaré. Vaya, vaya. Vaya, vaya, ¿eh? Sí, sí. Valencia ha dado muy buenas voces, muy buenas. Sí, señor. Aunque claro, yo, oye, lo siento, pero... Bueno, cada uno... Aunque sea por emisora, pues tengo que decirlo. Para mí, pues, mi Nino Bravo. Nino Bravo. Mi Nino Bravo. No hay que quitarle nada a Juan Camacho, ¿eh? No, eso, no, eso no, por descontado. Menuda voz tenía también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora... con un grupo también en español, solo sacó un disco, era una mezcla de músicos de Pequeñiques y de Los Pasos. El grupo se hizo llamar Tarantos. Hombre. Grabaron un LP que se titula Op Pi 3,1416. Casi todos los temas llevan la firma de Lucas Sainz, el Pequeñique. Sí, señor. El hermano de Alfonso. Alfonsito. Sí, señor. Vamos a escuchar un tema que se titula El muñeco de hielo. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, sí. Esto es... Es lo que te digo yo. Que los pequeñiques siempre se salen por ahí, con la suya. Pues estos... Muy conocido este tema, hombre. Son tarantos, sí. Y el tema este es el Seneca, Made in Spain. Por sí, cierto, señor. Me acaba de llamar Felipe Rollo. Ubao. Sí, y me dice que hemos hablado del Hammond, pero sí. Hemos hablado del Box Continental. Ya. Que era lo que solíais llevar casi todos los grupos aquí en España. Sí, sí. Pero vamos, ya te digo que... yo he ido en varios grupos y orquestas y los únicos que, bueno, los únicos que llevaron el Hammond fue con los Brindis, el amigo Peris, Juan Manuel Peris Agramón, natural de Valencia, bueno, de Castellón. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es marcharnos. Va, pues ya está, pues nos vamos. Con la música a otro lado. Quiero recordar. Nos vamos con la música a otro lado. Claro. Así que hasta el próximo viernes, aquí a las 10 de la mañana. Exactamente, sí, señor. Hasta el próximo viernes. Volveré a cantar las viejas melodías. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo viernes. Exactamente, nos Mayo escuchamos. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba.